was something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You've made dead, but you never bled. Instead, you laid still in the grass, or coiled up in the sand. And though I know all about those men, still I don't remember. 'Cause it was us, baby, when así comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción de REO Speedwagon, I'm Gonna Keep On Loving You, voy a seguir amándote. El tema sirve para comenzar otra hora más y para comenzar un día más. También porque ya han transcurrido 3 minutos del día miércoles 11 de diciembre, año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y bueno, vamos con una de Elton John, una balada de los 90, el tema Sacrifice, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the

Sucedió en una fecha como hoy, 11 de diciembre año 1968, comienza el rodaje del documental del concierto que cuenta con la participación de una gran cantidad de estrellas. El rodaje se trata de un documental acerca de The Rolling Stones y se llama Rock and Roll Circus. Filmado en un escenario de circo improvisado, la película contó con actuaciones de los Rolling Stones, además de artistas como Jethro Tull, como The Who y otros más. Un supergrupo de Derry Mac, un supergrupo formado por John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Mitch Mitchell y Keith Richards, fueron la atracción principal de esta filmación, una filmación que se comenzó en una fecha como esta, 11 de diciembre de 1968, un documental acerca de un concierto lleno de estrellas de The Rolling Stones. Vamos con The Rolling Stones y una de sus canciones más representativas, Angie, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Yeah.

una canción de los 80, no de los 90, sino de los 80, con la agrupación Styx. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Canción de David Gates con la banda Bread. Hay otra canción también de David Gates, pero como solista, el tema Goodbye Girl, que le da título a una película de los 70, La chica del adiós. El 11 de diciembre de 1940 nace el cantante y compositor y productor estadounidense David Gates, mejor conocido como el cantante principal del grupo Bread, que en 1970 logró el lugar número 1 en el listado Hot 100 de Billboard y el lugar número 5 en el Reino Unido con la canción Make It With You, el tema que escuchábamos inicialmente. The Monkees grabaron otra de sus canciones, Saturday's Child. A finales de la década de los 60, David Gates había trabajado con muchos artistas destacados, entre ellos Elvis Presley y Bobby Darin y Brian Wilson, entre otros. David Gates, en Estrellas de Medianoche, de cumpleaños. That I was meant for you and you for me. Cumpliendo 84 años David Gates, a quien tenemos con The Guitar Man, el guitarrista, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Bye.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 11 de diciembre del año 2016. Hace 8 años, Bob Dylan dijo que recibir el premio Nobel de Literatura estaba realmente más allá de las palabras. En un discurso leído en su nombre en la ceremonia en Suecia, la ceremonia de entrega de los premios Grammy, de los premios Nobel de ese año, dijo que pensaba que sus probabilidades de ganar eran tan probables como las de estar en la luna. Patti Smith, la cantante, interpretó A Hard Rain's Gonna Fall en la ceremonia, pero Patti Smith tuvo que disculparse durante su interpretación luego de que los nervios se apoderaron de ella y olvidó la letra. En fin, Patti Smith fue enviada por Bob Dylan en su representación para que ella recibiera el premio Nobel a su nombre, premio Nobel de Literatura. Hace 8 años Bob Dylan se lo ganó. Bob Dylan es uno de los pocos artistas que ha ganado tantas, que tiene tantas distinciones, tantos reconocimientos como un premio Nobel. Imagínense ustedes, Grammys que ha ganado Bob Dylan. Y otra serie de premios, creo que también premio de la Academia. Vamos con Bob Dylan, una balada de los 70, Gotta Serve Somebody, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. With a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage, money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor,